cierre número 10 viene siendo el cierre rebote. Hijo, qué interesante este, ¿eh? Porque hay algunas ocasiones en que con la misma fuerza, aquí se cuenta que estamos utilizando la fuerza del judo, ¿eh? Con la misma fuerza que se te deja venir la objeción agresiva del prospecto, con la misma fuerza lo vas a convertir en un cierre. Que te dice, ¿sabe qué? El automóvil sí me gusta, pero el color no. Bueno, ¿qué color prefiere? Pues ¿sabe qué? Quisiera un automóvil verde. Si le consigo ahorita uno verde, ¿lo compraría ahorita mismo? Lo importante aquí, mi querido amigo, es que sepas aplicar este cierre. Donde me dice, todos los vendedores dicen lo mismo. Si yo le puedo demostrar que yo le estoy hablando con la pura realidad, lo compraría ahorita mismo. Con la misma fuerza que te lo está diciendo, con esa misma fuerza se lo estás regresando. No, hombre, está carísimo esto, nadie lo puede comprar. Si yo le puedo demostrar que está adaptable a su presupuesto, ¿se queda con él ahorita mismo? ¿Te fijaste, mi querido campeón? Con la misma fuerza que se te lanza el prospecto, tú con toda la calma del mundo y con toda tu técnica, lo vas a controlar y con la fuerza del judo le vas a echar la maroma y la venta será tuya. Son estos pequeños detalles, mis queridos campeones, los que marcan la diferencia entre los que venden y aquellos que sueñan con vender. No se les olvide, campeones, cuando muchos ya terminaron de vender, gracias a todos estos cierres, nosotros apenas empezamos a vender. Y déjenme les digo cuál es la madre de todas las objeciones. La madre de todas las objeciones es, quiero pensarlo. Y aunque no lo crean, muchos vendedores en la actualidad se siguen creyendo del prospecto. En otras palabras, les dice, la semana que entra le llamo. Y todavía creen que sí les van a hablar y llegan a su oficina. No me ha llamado nadie. Todavía se les queda la esperanza de que el prospecto sí les va a hablar. Déjenme les digo algo, vendedores. No les va a hablar. ¿Acaso no somos vendedores profesionales o somos visitadores profesionales? ¿Saben ustedes que el 63% de las presentaciones son hechas sin la intención de cerrar la venta porque se me atemorizan frente al prospecto? ¿Entonces qué somos? ¿Visitadores profesionales? ¿O andar viajando toda la ciudad que somos taxistas? En otras palabras, vamos a ir a ver un prospecto y vamos a hacer todos los intentos de cierre sabidos y por haber. Todos los que conozca y los que desconozca, con la obsesión de cerrar la venta. Esto lo hacemos sin presión, únicamente con técnica. Para la objeción, quiero pensarlo, permítame decirles, muchos, estoy hablando del 90% de los vendedores, ya terminaron de vender cuando le dicen, ¿sabe qué? Déjeme toda la información aquí, déjeme analizarlo, yo le hablo y hacemos otra cita, a ver cuál me interesa. Para empezar, debemos de llegar a una conclusión. Cuando vuelvas a escuchar, quiero pensarlo, vamos a aceptar, con responsabilidad propia, vamos a decir, no lo supe interesar. Cuando me digan quiero pensarlo, estoy diciendo no le supe vender. No le supe transmitir mi energía, mi entusiasmo. He perdido la venta. Quiero que lleguen a esa conclusión. Y cuando ya está todo perdido, lo que ganes es purita ventaja. En otras palabras, cuando ya se acabó la venta, cuando ya te dijo que lo quiere pensar, sabes que ya perdiste la venta. Lo que le saques de ahí en adelante es pura ganancia. Y ahorita te voy a enseñar cómo rebatir la objeción, la más grande de todas, que viene siendo, quiero pensarlo. Y para esto vamos a utilizar el cierre de Benjamin Franklin, que viene siendo la mejor herramienta que ha llegado a nuestra profesión llamada ventas. Pero antes, vamos a conocer algo muy interesante, que muchos vendedores no saben practicar, se llama la teoría del silencio en el cierre. Porque hasta ahorita hemos hablado de decir ciertas palabras, y hemos hablado de decirlas de cierta manera, pues ahorita mismo vamos a hablar de cómo decirlas al tiempo indicado. Vender es decir ciertas palabras, de cierta manera, al tiempo indicado, y en este preciso instante, hemos ya llegado al clímax, a lo más importante de todo este programa, cómo dominar el arte de la venta moderna. Ahorita mismo vas a conocer la diferencia entre los que venden y los que casi casi venden. Aquí es donde se separan los profesionales de los amateurs, a partir de lo que vas a escuchar en los próximos minutos.